¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta transmisión. Regresamos con el programa favorito de recomendaciones para todo el mundo, en donde les recomendamos cosas más recomendables que en cualquier otro lado no les podrían recomendar. Y esto sonó a trabalenguas, pero no se preocupen, no tendrán que estar aguantando únicamente mis estupideces, ya que tendremos el lado amable, el lado sexy, el lado coqueto con Cris Mendoza. ¿Cómo estás, Cris? Hoy estoy un poco gris. Hoy algo pasó con mi iluminación y les juro que no cambié nada, pero pues no sé, está un poco gris el ambiente. Sí, dicen que la mañana está gris, no me siento feliz, pero mala noche no. Y como estamos haciendo el programa de noche, no hay problema. Si entendieron esa referencia, probablemente están más viejos que nosotros. Pero no hay ningún problema. Y bueno, nosotros hacemos este bonito programa con un propósito en particular, que es pasárnosla bien. Pero tenemos otro propósito en general, Cris, que ¿por qué no le explicas a la audiencia de qué se trata Netflix and Chill? Bueno, pues desde hace ya 16 episodios hemos estado curando lo que encontramos en internet para disfrutar. Películas, documentales, especiales, páginas, clubs de lectura, lo que usted desee, que ustedes pueden consumir vía internet. Generalmente es en algún servicio de streaming, pero también hemos visto algunas otras cosas, incluso de Instagram. Hacemos una curación y les dejamos aquí las recomendaciones para que siempre tengan que ver en internet y no tengan pretextos de tuitear. Recomiéndeme algo que ver en Netflix. Saludos a Saúl, por cierto, por allá, un abrazo. Digo, es que él de repente es de que no sabe qué ver. Bueno, saludos a la UV, así es como la encuentran en Twitter, que también de repente nos pasa recomendaciones. Y me mandó una, pero estaba haciendo un programa distinto. Y le dije, mándamela por Twitter. La UV, si nos estás viendo, mándamela por Twitter y la mencionamos desde luego. Ustedes si también tienen recomendaciones que quieran pasarle a la banda, pasar sus tips acerca de sus gustos, de lo que se puede ver de manera legal en línea, mándenoslos. De hecho, si están vía chat, se van a ver en la parte de aquí abajito. Y en Facebook estaremos nosotros leyéndolos por este medio. Pero bueno, ¿por qué no empezamos de una vez y empezamos fuerte con las recomendaciones? Que está interesante, porque creo que estaba más variadito que de costumbre. Tenemos, obviamente, desde cosas gratis hasta cosas que son de suscripción o por compra. ¿Cuál sería tu primera recomendación, Cris? Pues la primera recomendación es totalmente con suscripción. La primera recomendación es vía Netflix, que muchísima gente que ve este bonito programa tiene. Es una película que de verdad me sorprendió. Me sorprendió porque no me la esperaba tan divertida. Se llama La noche en que mi madre mató a mi padre. Es española, no sé por qué últimamente veo muchas películas españolas, muchas producciones españolas, pero así es. Y es del 2016, o sea, es bastante pues reciente, digamos, de una directora que al parecer yo no conocía y se especializa, vamos a llamarlo así, en comedia, que se llama Inés París, que es una mujer bastante interesante, ¿no? Ahí si pueden googlearla, googleanla. Y está protagonizada por Belén Rueda, Diego Peretti y Edward Fernández. Diego Peretti sí, este narigón argentino maravilloso, está en esta película que trata de... es una comedia de enredos entre el ex con el ex y el ex y con el ex del ex de la pareja actual. Entonces tienen... son escritor y productora que está preparando una película y el escritor está acostado con una actriz que quiere protagonizar esa película, ¿no? Y están invitando a una estrella argentina, que es Diego Peretti, a protagonizar la película. Entonces lo quieren convencer de una manera, pues, cálida y se les ocurre invitarlo a cenar. Y en esa cena ocurren cosas muy chistosas. Pasa lo impensable, todo empieza a echarse a perder. Llega el ex de la esposa del escritor, que es la dueña de esta casa, la actriz, que tengo que decir algo que me molestó un poquitín, ¿no? Dicen que esta mujer, esta diva, española, actriz española, que es Belén, está en una crisis porque cumplió 40. ¿Es neto que cumplió 40? Yo me veo así. Díganme, por favor, que yo no me veo así. ¿Por qué no dicen que 50 y todo el mundo estaríamos muy felices? No, 40. Pero bueno, bueno, lo dejamos pasar. Entonces, en esta noche, que en realidad toda la película, bueno, no toda la película, pero el 95% de la película sucede en la cena, pasan cosas muy chuscas, muy divertidas. Se las recomiendo mucho. En Netflix, no a la renta, ¿verdad? Bueno, sino ya está en el catálogo de Netflix. Antes de que se las quiten, vayan a ver La noche en que mi madre mató a mi padre. Ahí tienen la recomendación. Curiosamente, a mí me dice que es un 65% de macho, o sea, es de esas películas con las cuales tal vez yo no haría tanto clic. Me está ventaneando por poner aquí con mi cuenta y loguearme. Te está diciendo casi como si yo estuviera evaluando las recomendaciones. Pero bueno, saludos a la banda de Twitch, Erguazo, que nos está pasando sus recomendaciones de películas. Nos menciona precisamente algunas cintas que se estrenaron recientemente, tanto en catálogos de Prime como del mismo Netflix, como Ender's Game. O las mismas de Doctor Strange. Entonces, son recomendaciones. Un saludoso, Erguazo. Gracias por las recomendaciones. Y aquí nos estamos leyendo y tus comentarios están viendo en la parte de abajo. Y bueno, vamos a pasar a mi recomendación. Nada más déjenme la dejo lista. Yo me voy a ir por algo un poquito más. No sé si catalogarlo como intelectual, pero lo más importante es que es gratis. Es gratis para todos ustedes. Fíjense, de veras. Y concretamente, los que siguen este canal saben que tenemos muchos, no muchos, sino varios programas enfocados en la narrativa, y hemos hablado con escritores muy importantes de cómics. Una de mis charlas favoritas fue con el buen Mark Russell, que fue el mes pasado, el escritor de la nueva iteración de los Flintstones, de los Picapiedras, que es una crítica social súper buena. Es como si fuera los Picapiedras, pero con un entorno de... ¿Cómo decirlo? De... ¡Ay! Se me fue el nombre de la serie, de Mad Men. Entonces, es una crítica muy punzante. Y The Snagglepuss Chronicles, que también es escrito por él. Y bueno, vamos a tener, no me canso de decirlo, el 17 vamos a hablar de cómics de horror con Zach Thompson, que se une desde Canadá. Y hablando de cómics, concretamente, yo les quiero recomendar, es un documental que crearon los amigos de Sequart. Ellos se dedican mucho a la investigación y el análisis de cómics. No es nada más decir, ¡ay, pues pinche Batman está! ¡Batman se va a casar! ¡Tenemos que hablar de esto! ¡Ay, que las peleas de Superman están bien chafas! No, esas ñoñadas déjenlas para programas chafas. Saludos a los que nos escuchan por allá en otros podcasts. Entonces, el documental que hicieron ellos, hay uno muy bueno que ya lo liberaron para que lo pueda ver toda la gente en YouTube. Y se enfoca en Warren Ellis. El documental es Warren Ellis Captured Ghosts. Y el tráiler lo estamos viendo acá. Y concretamente, durante la época de los 90, principio del 2000, uno de los autores más importantes en los cómics, no tanto underground, pero sí en la etapa de Vértigo y en cómics de una onda como que para lectores más maduros, fue precisamente Warren Ellis. Y a través de una serie de entrevistas se enfocan, obviamente, en su carrera y sobre las influencias que tuvo para crear personajes como en la serie de Transmetropolitan, que es una de las series casi obligadas de lo mejor que se ha hecho en la historia de los cómics, en el cual tenemos el personaje de Spider Jerusalem, que es básicamente un periodista contracultural, por ahí de los 90s, ya se imaginarán, de repente con toques tinte matrixosos, por decirlo de alguna manera, pero donde se hace un análisis de lo terrible que era la sociedad, bueno, sigue siendo hasta este momento, a través de la visión de un periodista que es capaz de meterse hasta el fondo con tal de revelar la verdad. Entonces, obviamente es ficción, el cómic nada más se trata sobre eso, pero sin embargo, es muy interesante ver Warren Ellis, uno de los autores que actualmente sigue siendo de lo más importante que hay actualmente. Él ya se enfoca más en novelas o en otro tipo de cuestiones, sigue siendo cómics, pero cosas como Transmetropolitan, Planetary y The Authority, Next Wave y muchas cosas más, pues es muy interesante ver la perspectiva del autor. Nuevamente, el documental es por parte de los amigos de Sequart, lo pueden encontrar en el post de Churros y Palomitas. De hecho, voy a compartir ahorita la imagen. Y aquí tienen ya las listas de recomendaciones con las ligas para que vayan directamente a donde pueden verlos. Y efectivamente, comentarios de la gente, la banda de Twitch, muchísimo, me da mucho gusto que estén muy activos. Idian Hatchell dice que Warren Ellis es Dios y en directo hace magia. Efectivamente, es de esa ola que curiosamente Tiene un poco de influencia tal vez de Grant Morrison o de Alan Moore, de esa escuela de la magia, pero magia también a nivel narrativo, entonces es muy interesante. Ahí tienen un documental que pueden ver completamente gratis, y de ahí vamos a tu siguiente recomendación, Chris. Bueno, pues la siguiente recomendación también es completamente gratis. Es un sitio web estadounidense que se llama Refinery 29. Si lo conocen, pues lo conocen como un sitio, pues la verdad es que sí es femenino, de belleza, de estilo de vida, de todo un poco, de estilo de vida, vamos a llamarlo, ¿no? Es una sitio web muy, la verdad, muy interesante, porque ya tiene sus añitos, nació hace 13 años, y tiene artículos, tiene producciones originales, que eso me parece bien interesante y es en lo que me voy a enfocar, pero también tiene tienda. Entonces tú puedes irte a Refinery y ver productos, ¿no? Ay, pues esto me gustó y esto lo voy a comprar, y lo vas y lo compras, no necesitas salirte de la plataforma para tenerlo. Y como les decía, ellos tienen producciones propias. Y bueno, pueden ahí explorar en video, en la parte de video, varias, digamos que series. Y la serie en la que me quiero enfocar ahora se llama ¿Cómo están hechas las cosas? How Stuff is Made. Y hacen un análisis de cómo se elaboran nuestras cosas favoritas, las cosas favoritas de las chicas, ¿no? El dinero, los lipsticks, dulces, productos de marcas que conocemos y las dicen, ¿no? Lush, Kiehl's, Burt's Bees, hay hasta dulces de cannabis, hay helados de Ben & Jerry y por supuesto, no sé por qué, por supuesto, pero van y visitan una fábrica de vibradores, de dildos. Entonces, ustedes pueden poner www.refinery29.com/ how-money-is-made-video, y de ahí, por ejemplo, se pueden pasar a la parte de abajo, van a ver qué otros videos hay y ver de uno a otro. Lo interesante es que son cortos, son documentalitos cortos, vamos a llamarles así, de 3 a 10 minutos, casi todos son entre 3 y 6 minutos, y están bien padres, bien interesantes, y además, pues, muy fresco y pues sí, curiosito, fácil de consumir e interesante. Ahí tenemos, por ejemplo, los dildos, y entonces está muy chistoso porque ahí están hombres y mujeres así como de tocando las texturas y viendo cómo se fabrican estos elementos que acompañan las vidas de chicos y chicas en todo el mundo en esta época moderna. Entonces, esta es mi segunda recomendación, Refinery 29, Refinery con Y al final, 29, los videos, eso sí tengo que decirlo, que no tienen subtítulos, están en inglés, pero se entienden bastante bien si ustedes medio hablan inglés, y los van a disfrutar mucho. Ahí lo tienen, lo pueden encontrar. Me quedé con la duda, a ver, no es porque me guste desmitificar, pero según yo los subtítulos debería tenerlos, perdón, ahí a tenemos ver. Algo de publicidad, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No, sí le pueden habilitar los subtítulos, mira, ahí están. A ver, ¿y dicen los idiomas? Yo nomás estoy hablándoles de subtítulos, ya lo demás ya, demonios, jaque mate, en mi cara, demonios. Pero bueno, no, es que una vez que los habilitas puedes cambiar el idioma. Yo, por ejemplo, los tengo configurados para inglés principalmente, pero sí es cierto que no siempre están disponibles en todos los idiomas. De hecho, chequen mis entrevistas en inglés porque está bien cagado cómo me traducen a mí, pero bueno. Vamos a pasar a otro tema y otras recomendaciones de otros sitios. Recuerden que todas estas las pueden encontrar. Y voy a pasar a algo que sigue siendo de Netflix. Más adelante también vamos a ver algo de Prime Video que nos han estado mencionando precisamente en línea. Y hay algunas preguntas que ahorita voy a ir respondiendo. En Twitch están muy, muy activa la banda. En Facebook, ¿cómo está la banda, Chris? Los veo muy dormidos. ¿Qué pasó? En Facebook está muy dormido y también en YouTube, ¿eh? Yo nada más veo que están comentando, no sé en dónde, pero dice que Lo siento, pero la verdad es que no me interesa saber cómo se hacen tintos. ¡Uy, no, perdón! Pues... pues aquí tenemos, no tenemos agenda, pero pues explicamos de distintas cuestiones. Hay personas a las que sí les puede interesar bastante. Y bueno, mi siguiente recomendación es una película independiente del 2016, 2017, si no me falla la memoria, que yo le encuentro bastante interesante. De hecho, esta recomendación me la pasó el buen Robbie. Es un compañero que hace masterización de audio en el lugar en el que trabajo. Y concretamente, ¿de qué se trata? Bueno, les voy a ir pasando parte del tráiler. Esta película la pueden encontrar en Netflix. Se llama Too Late o Demasiado Tarde. Y básicamente es un detective privado al cual le encargan encontrar una mujer. Y pues como toda película... tiene que tener ciertas peculiaridades. Como buen detective, saben que se tiene que meter a un congal. Si fuera un policía, cuando le quiten la placa, sabes que va a resolver el caso. Digo, no es como si fueran clichés, ¿verdad? Pero la cuestión es que encuentra a esta mujer y, oh sorpresa, no lo vimos venir. Empieza a surgir una relación particular con ella y dice, híjole, pues como que regresarle a la persona que me pidió que la buscara no es tampoco algo... cliché, ¿eh? No, jamás, jamás se había visto esto nunca. Jamás. Nunca. Empieza a ver, pues, qué tal que no lo, ¿cómo se dice? No le conviene tanto hacerlo, porque empieza a tener esa relación. Entonces, lo interesante del caso es que se enfoca con obviamente con manejos poquito noir, de cine noir, pero muy leves, no crean que se clava mucho en la oscuridad, por decirlo de alguna manera. Pero hay una cuestión muy interesante y es el manejo que tiene la trama. Porque la trama, como vimos, no es precisamente lo más original del mundo, pero está muy bien contada y te lleva a unos niveles de suspenso con credibilidad en los personajes, que esto es lo más importante, creo yo. Es una película independiente, el director pues no ha hecho, hizo un par de cortometrajes antes de esto. Cuenta con las actuaciones de John Hawks y Dichen Lockman. Y la pueden encontrar de manera, pues si tienen la suscripción se puede decir que es completamente gratuita. En Netflix, ahí la encuentran, búsquenla como Too Late o Demasiado Tarde. Y pues la verdad, es una recomendación sencilla. Yo creo que está por encima del palomazo, entonces es algo que sí les puede valer la pena. 1 hora 40 minutos, entonces tampoco van a perder mucho tiempo al verlo. Pero bueno, antes de pasar a tu recomendación, Chris, efectivamente, nuevamente, la banda de Twitch, un saludo. Me da mucho gusto leerlos. Nos hablan precisamente acerca de... que recomienda El Mundo Desconocido, conocimiento gratis y sin censura, y nos preguntan sobre las películas de John Wick, que yo soy gran fan, y tú, Chris, creo que a ti no te gustaron, ¿verdad? Pues es que nada más, creo que nada más vi una y ya ni me acuerdo, entonces por eso se me satanizó porque no me acuerdo de la película. Sí, es el problema, pero bueno, viene la 3. Y bueno, voy a buscar ahorita rápidamente porque nos pasan la recomendación de Mundo Desconocido, pero en lo que la encuentro, Chris, ¿cuál es tu siguiente recomendación? Pues entonces vamos a dejar el lado feliz de la vida para irnos a una recomendación no apta. Dios santo. No apta para los corazones débiles. Es una película rusa, ahora aprovechando que estamos en el mundial. Bueno, México ya no está en el mundial, pero digamos que está sucediendo el mundial en estos momentos. Y... fíjate que un amigo está allá, está cubriendo en un medio, y entonces me decía que es un lugar espectacular, que es, o sea, sorprendentemente hermoso, pero que sí les hace falta, o sea, no les dieron el chip de la sonrisa a los rusos. Entonces, esto lo digo porque viene muy al caso. La película se llama Sin Amor, o Loveless, y está, ya se puede disfrutar en dos servicios, que ahorita les voy a decir cuáles son, a la venta. Tristemente todavía no está a la renta, pero la pueden comprar por desde 150 pesos, ya la pueden comprar y dejarla ahí en el servicio y verla las veces que ustedes quieran o cuando ustedes quieran. La película Sin Amor trata de una pareja que está pasando por un... pues ya están separándose. Más bien ya están finiquitando su matrimonio, están terminando el divorcio y digamos que el único cabo suelto que queda es su hijo, y el niño se da cuenta, siente que él es pues alguien no deseado, no querido, y que a los padres pues les importa un soberano cacahuate. Cada una de las de estas partes de la pareja ya tiene una relación aparte. Y el niño lo sabe y se siente totalmente solo y abandonado. Pero una de las preguntas muy fuertes y creo que fundamentales de la cinta es ¿cómo se puede amar si tú mismo no tienes amor, no? ¿Cómo puedes amar a tu hijo si tú te criaste y no conoces lo que es el amor? Entonces, creo que viene muy al caso el título de la película, se llama Sin Amor. Y bueno, no sé si contarles qué más pasa, pero se va explorando a través de un drama terrible cómo estos seres sin amor pueden o no pueden llegar a amar. Y hablo del papá y la mamá. Digo que no es apta para personas con corazón débil, porque a pesar de que yo tengo el corazón débil, sí la vi en el Festival de Cine de Morelia y me dejó en shock. Terminé y fíjate que fue muy chistoso. A mí me afectó, digamos que me quedé con una sensación muy diferente a la persona que estaba junto a mí, que se quedó con otra sensación. O sea, a las dos nos hizo ruido diferentes cosas. Ya no me acuerdo exactamente qué fue lo que a ella le impactó tanto, pero a mí, digamos que la foto de un cartel al final me puso el corazón muy apachurrado. O sea, me pareció muy fuerte. Sí es una película que va a shockear a mucha gente, pero es una muy, muy, muy buena película. Estuvo nominada a los Oscars como mejor cinta extranjera, que eso no es referencia de absolutamente nada, pero es un buen chismorre, ¿no? Le ganó la película chilena de esta mujer transexual que ahorita olvidé cómo se llamaba. Yo también, y me acuerdo que me gustó mucho la película, y de hecho ella ganó un Ariel, si no me falla la memoria, como mejor película extranjera este año también, ¿eh? Digo, los Arieles tampoco es y ganó el Oscar también. Exactamente, ajá, exactamente. Entonces, y fue de esas cuestiones como de premio incluyente, pero no porque sea de esas como que, ay, a fuerzas vamos a reconocer un sector, porque honestamente la actuación de Daniela, que es la actriz principal, Daniela, y aparte tiene una voz hermosa ella, que es la chica trans, que es el personaje principal. La verdad, mis respetos y mi reconocimiento por mérito propio, pero bueno. Además, ¿saben qué? Si pueden ver esa película chilena, que ahorita les decimos cómo se llama. Película chilena que ganó el Oscar. Sí, lo vamos a buscar. Película chilena que algo que me gustó mucho de ella es que no era un hombre disfrazado de mujer, ¿sabes? Era una mujer. O sea, la manera sutil en que se maquillaba, cómo se arreglaba, eso me encantó, porque de repente vemos a, en la vida real y en pantalla, la verdad, o sea, en las dos partes, sí vemos a trans o a transvestidos, ajá, o transvestidas, no sé cómo sea el género, que de repente sí caen un poco en disfraz. Y ella no, ella era una mujer vestida como mujer, maquillada como mujer, que de repente sí te decías, es hombre, fue hombre, ¿no? Por mía. Pero me encantó su maquillaje, o sea, muy sutil, muy femenina, de verdad eso me gustó mucho. Sí, y efectivamente porque es también ahí entra una cuestión que yo creo que es particular, que tiene que ver, por ejemplo, con los actores cuando son infantiles, que no sabes si en realidad están actuando o se están interpretando a sí mismos, pero bueno, son esos detalles. Pero bueno. Se llama Una Mujer Fantástica. Ahí está, precisamente. Y sí, es Una Mujer Fantástica, propiamente como el título lo incluye. Pero bueno, recuperando rápidamente, recuerden que Loveless o Sin Amor la pueden comprar directamente en la plataforma de YouTube desde 165 pesos. Perdón, y en Cinepolis Click también. Están las dos plataformas. En YouTube, que de hecho te puedes ir poner película sin amor y les va a salir justo esta que estamos viendo en pantalla, que tiene un recuadrito azul en la parte de la derecha. Y ahí le puedes dar clic y la puedes ver en idioma original con subtítulos. Y como ya les hemos recomendado en este mismo sitio, ahí en películas de YouTube hay una gran variedad, muy buena variedad y selección de películas a la renta y a la venta, que puedes ver en prácticamente cualquier pantalla, porque la aplicación de YouTube está en casi todas las pantallas, ¿no? Exacto, excepto si tienen ahí hay un pleito entre Amazon y YouTube, pero y Google, que hace que no puedas ver lo de Prime Video, por ejemplo, en un Chromecast, pero bueno, uno se las puede ingeniar. Rápidamente, antes de pasar a mi recomendación, gracias a todos los que están muy activos en Periscope. Marce también ya se incorporó. Voy a tratar de pronunciarlo, pero sé que me pueden reclamar y me pueden regañar. JVJX-bajo, yo sé que así no se pronuncia, pero es nada más de onda. Gracias por los comentarios. Y rapidísimo, porque en serio que esto se nutre muchísimo mientras más participen. Dos recomendaciones de canales: Mundo Desconocido, que lo encuentran en YouTube tal cual, como youtube.com/user/mundo-desconocido o Mundo Desconocido, y tiene básicamente reportes e información muy interesante de... lo veo como que más relacionado con ciencia, y la verdad ya lo estoy agregando a mis favoritos porque habla de temas muy variables, desde El Secreto del Arca de la Alianza, Los Inexplicables Mapas Polares de Gerard Joud, el manuscrito Voynich, que estuvo hace algunos meses en cartelera. Y otra recomendación que nos dieron, que está, creo que es más para el cotorreo, pero creo que está más interesante, es la de Yayó la Cabra, o Jajó la Cabra, no sé cómo pronunciarlo, donde es crítica de música, y ya me ganaron porque aparece de entrada una cabra y hace un unboxing de un PlayStation 4. No le voy a poner el sonido para que no nos lo tiren, pero ya me ganaron con esto, ¿eh? Entonces, gracias por sus recomendaciones. Perdón si no las mencionamos todas, pero bueno, como ven aquí, sí estamos incluyendo las que parecen como que más interesantes. Y bueno, los vamos compartiendo. Nos mencionaban hace poco acerca de Prime Video, precisamente en el mismo chat, y les traigo una recomendación muy particular que es de estreno. Para este mes, ahora sí les voy a hablar un poco más de estrenos, y se llama Comic Stan. Como su nombre lo indica, pero suena como un nombre mal pronunciado en inglés, pero tiene una razón, porque es un reality show, bueno, no tanto un reality, pero es una serie hindú. Recordemos que Prime Video le ha estado metiendo tanto en series japonesas, bastante en anime también, y series hindú. De hecho, hace tiempo hablamos de una serie policíaca que están produciendo ellos como Prime Video Originals. Y bueno, ¿de qué se trata Comic Stan? Básicamente es como que America's Got Talent, o uno de esos concursos de canto, en el cual tenemos a 9 comediantes. Y literalmente son 9 episodios con distintos retos, y es para ver cuál de todos es el más cagado. Y hay una cuestión que es muy, muy, muy, muy... Me van a poder tachar de que es tal vez discriminatorio mi comentario, que no debo hacer chistes de Apu, pero el hecho de cómo hablan los hindús... Los hindús hablan inglés como nosotros los mexicanos, o el inglés tijuanense, como a veces le decíamos en la academia cuando daba yo clases de inglés. Pero es que me encanta porque el acento... I really, really like the accent that Hindus have about the English language. Y eso, agregándole con los chistes que tienen cosas... lo que me encanta es que es un humor más cotorro, más blanco en muchas maneras. Y se ven bastante divertidos. Si les gustan los shows de stand-up, que por ejemplo Netflix es muy conocido, Netflix le copió precisamente la fórmula a HBO, y ahí nos hablaban, por ejemplo, de la plataforma de HBO Go, que también le hemos mencionado en otros episodios, pero Prime Video también le empieza a entrar. No solo tienen el show de los comediantes, que aunque no lo crean está en Prime Video, en Prime Video ya pueden encontrar, y es interesante encontrar las diferencias en el manejo y el sentido del humor propiamente entre los hindús y nosotros, que nos parecemos más de lo que podría ser. Entonces lo pueden encontrar en Prime en vídeo, y es Comic Stan, y ya está disponible a partir de este mes. Bueno, está en inglés con el audio en hindi, pero no se preocupen porque el hindi está, en realidad es inglés, pero es el inglés como el que ahorita les mencionaba. Y bueno, nada más para que vean que no los estoy chorreando, voy a poner poquito audio, espero que se escuche. Creo que Chris no lo escucha, pero ustedes sí. This is Amazon Prime Video Comic Stan. A hunt for India's best stand-up comedian. I want to live every day like it is my last. Y probablemente me van a correr porque van a decir que mi comentario es muy racista por mi pronunciación. Sí, y que no, no es cierto, nada que ver con esto. Pero bueno, es la recomendación para alegrarles poquito el día, tal vez, para que vean que no todo está traumatizante con los dramas que vimos bastante, ¿no? Pero bueno. Tuvimos de todo, como siempre. Tenemos comedia, tenemos dramón de corazón roto y lágrima segura, y chismorrín de productos y de más productos y demás productos. Exacto. Y por supuesto, cómics, comediantes y cliché, digo, película de detectives. Exactamente, bueno, tenemos una variedad de todo, y con esto creo que estamos prácticamente terminando precisamente esta transmisión, ¿verdad, Chris? Así es, pues muchas gracias a todos los que se se conectaron. ¿Y dónde te encontramos, Dan? Cuéntanos. Probablemente a mí me encuentren en algún lugar que sea en los tacos de la esquina. De hecho, en los tacos de Pastor, ahí de calle 10, me encuentran. Voy a cenar ahí casi todos los martes. Es bien fácil, búsquenme como Dan Campus en Twitter. Si nos están viendo esto en video, desde luego que nos pueden encontrar. Pero lo más importante, tenemos, si les gustó este programa, tenemos una oferta muy variada. Recuerden que vamos a tener más entrevistas. En 2 semanas estaremos hablando de cómics. Todo el mes pasado estuvimos con la serie del Open Mic, en la cual ustedes podían participar. Y yo creo que jaló bastante bien. Si nos quieren apoyar y quieren que estemos desarrollando más experimentos, mañana me voy a aventurar con algo que le había platicado a Chris acerca del miércoles de viñetas, a ver si tengo tiempo de hacer la propuesta como quiero, que va a estar muy interesante. Pero bueno, tenemos la jarrita de las propinas en patreon.com/churros y palomitas. Si son patrons, por favor revisen sus tarjetas, porque hoy me encontré la enorme sorpresa de que se nos fueron casi la mitad de los patreons, pero es porque no estaba pasando la tarjeta. Entonces, por favor, chéquenlas, o por lo menos avísenos. Les agradecemos por todo su apoyo. Sabemos que la situación económica está un poco complicada, pero bueno, les agradecemos nuevamente su apoyo. A todos los que nos están viendo, por favor, en serio, hoy me gustó mucho la participación, concretamente en toda la banda en Twitch. El buen Erguazo, JBJX-bajo, sé que lo estoy pronunciando mal, corríganme, ya saben. Y Dinachel, también tenemos gente en Periscope, como estaba la buena Mar, Mar G021, 2104, perdón. Y en YouTube y en Facebook se murieron, pero no se preocupen, tenemos un público más amable que está más activo en otros lados. Ay, no les digas, Francisco estuvo estuvo por 2 segundos, gracias. Pero bueno, en Facebook estoy checando rápidamente. Bueno, sí, Angelira también estuvo ahí. El buen Francisco, desde luego, un saludo, un abrazo. Ya finalmente lo pudo conocer más en persona. Y rápidamente, Chris, a ti te pueden encontrar en un lado, pero les recomiendo que te busquen esta semana. Dime dónde, Dan. No sé, que te busquen como bla bla bla podcast, en el cual, ¿de qué hablas? Pues en esta ocasión vamos a tener una plática sobre gadgets y tecnología con el señor Daniel Campos, ¿por qué no? Y es un podcast que sale de vez en cuando. Sí, no, a veces tiene que corretar la una. El último fue en abril, en mayo no hubo, en junio tampoco, ¿eh? Mm. Bueno, legalmente esto lo grabamos en junio, legalmente. ¿En julio o en junio? En junio. Legalmente. Okay. Fue el último día de junio. Y bueno, me encuentro en mi página, que es chrismendoza.com.mx, en Twitter como Chris Lata, en Facebook en la página de Chris Mendoza, en Instagram como Chris Lata también. Y ya. Ahí lo tienen. Entonces espero esta semana que el productor se ponga las pilas y ya pueda salir. Una disculpa, yo quería que estuviera la semana pasada, pero bueno, afortunadamente hemos estado bastante activitos. Ayer tuvimos una entrevista que se va a publicar pronto con los amigos de Documenta Radio. Creo que sale, no sé si en 2 semanas o en 1 semana. Saludos al buen Román. Y bueno, gracias a todos ustedes por estarnos acompañando nuevamente. Saludos a toda la banda de Twitch. Lo pronuncié terrible, pero bueno, prometo buscarlo. El buen Erguazo, JBJX, un saludo a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Desde luego, la banda en Facebook, Angelira, como ya habíamos mencionado, el buen Francisco, y a todos los que nos estuvieron acompañando, gracias por esto. Ya estoy tardándome mucho con la despedida, porque saben que el que mucho se despide, pocas ganas tiene que irse, pero no se preocupen, nos vamos a ir a grabar una recomendación extra, pero esta es únicamente para los Patreons, y nosotros nos vamos. Gracias a todos. Bye.